pasada clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este espacio, por este tiempo que podemos escuchar tu palabra. Permítenos ser alimentados espiritualmente. Ayuda a que el mensaje que nos envías sea claro y sea de provecho para nuestras almas. Ayuda a nuestras distracciones en este lugar. Permítanos concentrarnos en el mensaje y ayúdanos a cambiar las cosas que están mal en nuestras vidas. Sabemos que es necesario para nuestro crecimiento. Que seas tú el que nos lleve, el que nos hable a los oídos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, regresamos ahí al 20 y vamos a ver una parábola que se llama Los Obreros de la Viña. Yo creo que muchas veces la han leído, muchas veces tal vez han escuchado. Esta es de las parábolas que a simple vista como que ya nos muestran un panorama muy grande. A simple vista podemos como entenderla en general. Es una parábola pues fácil, ¿no? Sencilla, te llevas un mensaje muy general, la puedes contar con cualquier persona y les aseguro que van a entender algo. Pero si nosotros profundizamos en la parábola, nos vamos a encontrar muchas sorpresas que como creyentes podemos entender. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el capítulo anterior? Hablaba el Señor sobre el divorcio y hablaba sobre el joven rico, ¿no? Entendiendo este contexto, si nosotros vemos el versículo 29 y 30 del capítulo anterior, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, o madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Está hablando de una recompensa que como creyentes vamos a tener, ¿sí? Y aquí es donde es el punto crucial. Dice: pero muchos primeros serán postreros. O sea, muchos que inicien en esto, tal vez lo van a recibir en el último lugar. Y muchos de los últimos van a ser los primeros. Ok. Después inicia nuestro siguiente capítulo y empieza el Señor a explicar esto por medio de una parábola. Y dice que había un señor, había un hacendado, alguien por lo que podemos entender que era muy rico, ¿sí? Y que tenía una viña, y al parecer esta tradición de ponerse en las plazas muchas veces se da hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en México se ponen ahí, me parece que en la catedral, ¿no? En el Zócalo. Y están ahí con sus cartones, con sus cartulinas de soy albañil, soy plomero, soy carpintero. Entonces, si tú necesitas de alguien así, pues vas y le dices: a ver, tú vente, ¿no? Entonces, hay en la Biblia pasajes en el Antiguo Testamento donde hay una indicación de que a una persona que trabaja por el día, o sea, que trabaja por el jornal, la jornada del día, pues se le tiene que pagar el mismo día. Desde el momento en que tú los contratas, les tienes que decir: ok, te vas conmigo, y hacen un contrato por un día, ¿sí? Hoy en día nosotros vamos a trabajar y pues nos hacen un contrato por 3 meses, por 1 año, o un contrato indefinido. Pero estos eran contratos por un día de trabajo, ¿sí? lo acordaban en un contrato hablado, ¿sí? Hoy en día ya todo se tiene que poner por escrito porque ya nadie confía en la palabra de los demás. Antes me acuerdo que, por ejemplo, allá en Rincón, en su rancho, la palabra de una persona era más que un documento, ¿sí? De hecho, era hasta ofensivo que tú le pusieras a firmar a una persona, y sobre todo de edad adulta, un documento. O sea, antes la palabra, como decimos, valía. Ahora ya no vale, ¿sí? Se podía confiar en que tu sí era un sí y tu no era un no, ¿sí? Entonces las personas, por cumplir su palabra, podían despojarse casi que de todo lo que tenían con tal de cumplir. Y esto hablaba de una persona honorable. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto, porque esta persona dice al principio que él salió por la mañana a contratar a los obreros para su viña, dice, y habiendo convenido con los obreros, o sea, esto quiere decir que él llegó a un acuerdo, ¿sí? Si nosotros vemos dentro del contexto de cuánto se pagaba por esto, dice que un denario al día era un buen sueldo, era un buen dinero. No era una millonada, pero supongamos que hoy en día, por el día, bueno, el salario mínimo está en 176, pero la frente. Bueno, digamos que 100 pesos, ¿sí? Bueno, él no les ofrecía 100 pesos, digamos que les ofrecía 500 pesos por trabajar un día. Entonces, pues 500 pesos está bien, ¿no? Sabemos que las jornadas en el campo son de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Sí, ahí se termina la jornada, eran 12 horas. Es un trabajo pesado, pero se hizo un acuerdo con ellos. Entonces hubo personas que fueron llamados primeramente. Eso lo entendemos fácilmente. Si nosotros le escudriñamos y lo llevamos a un término, a un contexto bíblico, podemos decir que los primeros en ser llamados a la viña del Señor, ¿quiénes fueron? El pueblo de Israel, ¿no? Los judíos. Aquí podemos poner en ese contexto a los judíos. Ellos fueron llamados primero que nosotros. Nosotros somos los gentiles, no judíos, personas no judías. Dice, y a lo largo del plazo se le predicaría el evangelio a los gentiles. Se llevarían a la viña. Esta viña vamos a conocerla como la labor que se hace dentro del contexto del evangelio. Cuando nosotros somos llamados a la iglesia y predicamos, le hablamos a alguien, venimos los domingos a hacer el aseo, eso es servir en la viña de Dios, ¿sí? Ahora, dice que Dios no es deudor de nadie, ahorita lo vamos a encontrar. Saliendo cerca de la hora tercera, vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo que también se fueran a la viña. Y ahí ya no hace un contrato. Ahí ya no les dice cuánto les va a pagar. Solamente les dice que les pagaría lo justo. Lo que era justo. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia en lo que sí se les habló a los judíos y lo que se les está diciendo a los gentiles? A los judíos se les explicó cómo iba a estar todo. Y estuvieron de acuerdo. Dice que estuvieron de acuerdo. Tal parece que Dios hizo un trato directamente con ellos, ¿sí? Con nosotros ya no hizo ese trato, ya solamente nos incluyó y nos dice, lo que te voy a dar es bueno, es justo, ¿ok? Entonces dice el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora, de las 2 horas sexta y novena, estábamos hablando de las 12 y las 3 de la tarde, y entonces dice, Bueno, bueno. Entonces dice que salió sexta y hizo lo mismo. Y luego el 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, a la hora onceava, dije, esto podía ser las 5 de la tarde, la jornada se terminaba a las 6. O sea, salió ya nada más una hora antes para ver si todavía se encontraba ahí alguien. Y sí se encontró a alguien. Que bueno, o sea, sería raro, ¿no? Porque tú ves que son las 5, pues ya, ¿quién te va a contratar? Pero ahí todavía estaban ellos como con alguna esperanza. Y estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado, ¿sí? Entonces él los invitó y le dijo, venid también nosotros a mi viña y recibiréis lo que es justo. ¿Sí? Hay personas que tal vez van a llegar al final del siglo, así lo menciona la Biblia, al final de los tiempos, y no han escuchado el Evangelio, o sea, no, nadie les ha hablado, siguen ahí desocupados. Y les dijo, vengan también. Ahora, fíjense bien. Hay una parte aquí, donde tal vez aquí muchos nos consideramos muy trabajadores. Bueno, yo no me considero muy trabajador. Yo nomás trabajo. Hay personas que dicen, no, él sí es muy trabajador, ¿no? Desde que se levanta hasta que se va a dormir, todo el día está trabajando. Hay personas que son así. Pues aquí también nos dice algo la palabra de Dios. Por muy trabajador que tú hayas sido, por mucho que hayas acumulado, por muchos éxitos que hayas tenido, si tú no conoces el Evangelio y si tú nunca le has servido realmente a Dios, dice que eres un ocioso. Así tengas... ¿Sí? Ok. Así tengas 80 años, siempre estuviste de flojo. Es lo que dice la Biblia. Nunca trabajaste. Todo fue ociosidad. Señor, ¿sí? Le dicen, pero si hicimos esto y en tu nombre y echamos fuera demonios y acá y allá. O sea, hasta hablan de un contexto evangélico y cristiano. Y el Señor les dice, nunca los conocí. Ustedes nunca trabajaron para mí. O sea, tal vez trabajaron para ustedes, o tal vez trabajaron para un ídolo, o para mismo Satanás. Eran empleados de otra persona. Para mí nunca lo fueron. Entonces hay personas que levantaron iglesias de miles y nunca trabajaron para Cristo. Y eso es una gran realidad. Cuando llegó la noche, el Señor dijo a su mayordomo, ahora aquí este es un punto, dice el hermano Tomás, es un gran debate. ¿Sí? No sé de quién, yo no los he visto pelearse, pero dice que hay un debate siempre. Pero en los comentarios que he escuchado comentan que algunos se refieren a una cosa, otros se refieren a otra cosa, que este mayordomo del cual le dice, tú ve y págales, y le da instrucciones sobre, empieza sobre los que llegaron a las 5 y terminas con los que llegaron a las 6 de la mañana, dicen que ese mayordomo es Cristo. Pero otros comentan que no, que simplemente es un detalle que se incluyó dentro de la parábola donde aparece este mayordomo. Entonces, ahorita no nos hagamos bolas. Simplemente veamos lo que dice la parábola. Entonces le dice al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Dice, y al recibirlo murmuraban. Murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos posteros, se fijan los judíos, no murmuran contra, o sea, su fe, con quien ellos hicieron el trato, No fue con Cristo. Ellos entienden que el trato lo hicieron con el Padre, que lo hicieron con, dentro de la Trinidad, ellos se dirigieron con el Padre. Entonces dice que el Padre, que murmuraban contra el padre de familia, no contra el mayordomo. Dice, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No hicimos un acuerdo, no convenimos en que eso iba a hacer. Hermanos, ¿qué era lo que más anhelaban los judíos supuestamente y a la fecha? ¿Las recompensas del cielo o el cielo? Ellos en el Antiguo Testamento decían que ellos eran herederos de vivir con esta persona, de vivir con este Señor, de ser sus siervos eternamente. Eso fue lo que se acordó. Ellos iban a morar con Él. Ellos esperaban esa promesa, de ese era su gran pago, ¿no? Servir a este Señor. Y ahora resulta que cuando se les va a dar esa recompensa, ellos esperan más. Dice, ¿no era morar con su Señor todo lo que anhelaban o servirlo? Pues parece que no. Dice que es la envidia que es descontenta, o la envidia es un descontento por el bien de los demás, que es totalmente lo contrario al amor, es totalmente lo contrario a lo que Cristo nos enseñó. Ahora, hermanos, les dice, no te agravio, tú conveniste eso conmigo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Y les dice el Señor, otra vez, o sea, esto lo recalca tres veces, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque son, muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¿Sí? Y aquí está la doctrina también de la elección. Sí. Hermanos, esto de las envidias y esto que nos afecta tanto, tiene que ver con las pérdidas. ¿Sí? Podemos hacer una serie aquí de las pérdidas que tenemos, y nosotros como seres humanos no nos gusta perder nada, no nos gusta perder cosas, pero desgraciadamente como seres humanos que estamos en este mundo, estamos condenados a perder cosas, ¿sí? A perder personas, a perder amistades, a perder salud, ¿sí? Diario perdemos algo, por lo menos perdemos un año de vida, ¿sí? Algunos perdemos pelo, perdemos como 10 diarios, ¿sí? Quisiéramos perder otras cosas, esas desgraciadamente no las perdemos, pero hermanos, el hombre no quiere perder cosas, o sea, el hombre es un amante del poseer, del tener, ¿sí? Él quiere ser amo y dueño de todo, quiere ser amo y dueño del universo, quiere tener un título que no le corresponde. Y está el deseo de querer, de tener, de poseer. Y cada que perdemos algo, nos duele mucho. Cada que perdemos en una relación, cada que perdemos en la muerte de algún familiar, que perdemos el trabajo, que perdemos la amistad, que perdemos cosas materiales. Cuando nos roban, nos sentimos muy, muy, muy ofendidos. Muy molestos, muy tristes, ¿no? El ejemplo también está en despojarnos de nosotros mismos, cada vez tener menos. Lo llama Sujel la regla del ganar perdiendo, no sé si lo han escuchado. Es una gran regla y es verdad. nos duele mucho ofrendar. Y no me diga una persona que alguna vez no se ha sentido así como que sí ofrendo, no ofrendo, ¿sí? O sea, al despojarnos de algo que nosotros nos dice, o sea, nos sentimos que nos pertenece, es muy complicado. De hecho, hemos hablado con el hermano para que se trate este tema. Como creyentes, no podemos evadir el tema, no podemos quitarnos de eso. Sabemos que hay gente que viene de contextos donde se abusaba de esto, pero cuando nosotros, al no ofrendar, decimos, es que voy a tener menos, o pensamos de esa manera, es que yo no puedo ofrendar porque yo soy pobre, o porque yo gano muy poco, o porque apenas me alcanza, no hemos entendido nada. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. O sea, nosotros mismos estamos condenándonos o estamos afirmando que Dios no puede hacer nada por mí, que Dios no puede proveerme, que Dios no puede sacarme adelante, que la situación en la que estoy así voy a estar siempre. Tú mismo estás creyendo eso. No estamos diciendo que Dios te va a hacer rico, pero como creyentes es falta de fe, es pecaminoso pensar de esa manera, ¿sí? Entonces, no podemos actuar así. Esto es algo que Dios hace en las personas y transforma el corazón de las personas para empezar a entender o aprender a despojarse de cosas. Una persona que no ha entendido eso y que no hace eso, no se puede bautizar, no puede ser miembro de una iglesia. No ha entendido. Así de fácil. Es una oportunidad única que Dios nos otorga, donde nosotros lo podemos hacer. Va a llegar un momento, como decía el hermano Tomás, donde nos va a decir, ya no. No, es que yo quiero. Ya no, muchas gracias. Ya no. Perdiste esa oportunidad. Se acabó. Entonces, hermanos, es algo que debemos de entender. Y tenemos que empezar a aprender a no envidiar, a no querer lo que el otro tiene, a cada vez despojarnos más de lo que supuestamente tenemos. Hablaba también, me parece que hace 15 días, el hermano de 1 Corintios 4, donde dice que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Yo les pregunto, hermanos, ¿qué tienen? Y aquí es una pregunta que muchos la confunden y dicen, porque ¿qué te distingue? No dice ¿qué te distingue? No entendamos este versículo con qué, sino quién. Aquí en la vida nadie te distingue, ni tu jefe, ni tu trabajo, nadie más que Dios. Dios es el único que hace de ti lo que quiere que tú seas. No eres tú, no es tu formación, no fueron tus maestros, fue Dios. Todo lo que tú tengas solamente proviene de Él. Y te lo recuerda. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ni tus propios órganos, hermano. Ni tus riñones. Dice que Él te los puso y Él los formó en el vientre de tu madre. Ni tu cabello, ni tus ojos de color. Nada. Entonces, si esto es así y tú lo entiendas, tu sueldo, tu ropa, tu casa, tu escuela, tus estudios, la inteligencia, tu cuerpo, tus manos, entonces, ¿por qué te glorías como si esto nunca hubiera sido así? O sea, es como tonto pensar así, ¿no? como que aquí no lo recuerda y nos dice, entonces, ¿por qué lo haces? No hay una respuesta lógica para esto. Es pecaminoso pensar así. ¿Ok? Entonces, vamos a enlazar esto con lo que vamos a ver adelante. Versículo 20. Antes del versículo 20 les hace la tercera advertencia o anuncio de la muerte, y ahora lo detalla más y les dice cómo es que iba a morir y por quién, y le dice después resucitaré. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él pidiéndole algo. ¿Saben quién era la madre de los hijos de Zebedeo? Salomé. Salomé era tía de Jesús, por lo cual eran sus primos, y por lo cual había ahí como una influencia, lo que hoy conocemos como palancas, ¿sí? Entonces se acerca a esta tía, dice, ahorita les arreglo la vida, hijos míos, ¿sí? Ahorita les consigo el puesto. Dice que es apresuradamente como lo hizo, como de una manera. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Estas posiciones son las más importantes. ¿Sí? Cuando vemos una persona, quien está a su derecha, sobre todo, es la mano derecha, y la que está a la izquierda, pues es como el segundo. Pero son personas que están lo más cercanas a esta persona. ¿Sí? ¿Quién podría ser la mano derecha del presidente de la República? La que dijo que no se le entendía, ¿verdad? Esta señora. El secretario de Gobernación. Entonces, hermanos, le pide algo así y le dice, entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. ¿Sí? No sabían de qué se trataba. Pero como nos dicen, ¿verdad? Tienen trabajo lo que te dicen, ¿puedes hacer esto o en la entrevista? Puedo. Aunque no tengas idea de qué se trate, tú dices, no, sí. Lo has hecho 10 veces. No sabían de qué se trataba. Y nos dice que como creyentes debemos de alejarnos del orgullo de estar por encima de los demás. Pero es lo que más nos gusta. Es lo que más nos llama la atención. Ah, él le va bien. Pues me voy a sentir contento el día que a mí me vaya mejor. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con lo que veíamos del pasaje anterior? ¿Estaban contentos con que les fuera igual? Ellos esperaban más. ¿Sí? O sea, realmente no era la cantidad de dinero, sino recibir más que los otros. ¿Sí? ¿Cuál era el bautizo al que se refería el Señor? La muerte. Y cuando nosotros fuimos bautizados, como decía el hermano Omar hace 8 días, fuimos muertos. Y ahí es donde empieza lo que les había comentado de hace tiempo, esta gran doctrina de la unión espiritual con Cristo. Fuimos unidos con Cristo ahí en el madero, en todo sentido. Hablamos del matrimonio y es un reflejo de esa unión. ¿Sí? Cuando hablamos de un hombre y una mujer que se unen en el matrimonio, tienen una unión, son un solo cuerpo. Ahora nosotros hemos hecho un solo cuerpo con Cristo. Ya no somos dos, somos uno. Y estamos unidos ahí, muertos con Él y resucitados con Él. Dice, por eso nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ya no queremos cosas para Gallagher, ya no queremos cosas para Yuri. Queremos cosas para Cristo. Ese es mi cuerpo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que yo hago, cómo pienso, mis deseos, mis anhelos, es para Él. Trabajo para Él, vivo para Él, respiro para Él. Mi identidad es total con Cristo. ¿Cuál es mi mayor anhelo? Como decíamos en la frase al principio, ver el rostro de Cristo, ¿no? Si nosotros deseamos eso, nos convertimos en hermanos, somos parte de una misma familia. Entonces, no entendía de lo que les acababa de confesar, diciendo, el Señor, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, les está hablando de lo que iba a suceder con ellos. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quien está preparado por mi Padre. Ahorita vemos eso. Hechos capítulo 12, versículo 1. Vemos la muerte del primero, que fue el primerito en ser muerto, que era Jacobo. El 1 y el 2 dice, ¿ya? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estas dos personas son las que estamos hablando del contexto. Fue el primerito en caer. Y aquí se cumple lo que le dijo el Señor. Ahí está el bautizo que querías. Ahí te estás identificando conmigo. Otorgado, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que nosotros deseamos. Y no lo digo como que no deseemos cosas que tengan que ver con el identificarnos con Cristo. Pero hay que estar antes de esto bien conscientes de lo que se trata. Me acuerdo que antes decíamos, ay, vamos a pedir porque Cristo aumente nuestra fe, porque cada vez tengamos más fe. Y después nos empezamos a dar cuenta que cuando tú le pides a Dios que aumente tu fe, aumentan las pruebas, aumenta la persecución, aumentan los ataques, aumenta todo. Y que en consecuencia de esto, Dios no es que te dé más fe, sino que Él ejercita la fe que ya te dio. Dios ya nos otorgó la porción de fe, el 100% que todos necesitamos, pero esa fe está como una mechita así, chiquita, prendida. Entonces, para que esa flama sea más grande, viene las pruebas, viene las aflicciones. Y de al salir de esas enfermedades, de esas pruebas y de todo eso, tenemos más. Sí, ejercitamos más, confiamos más. Y está bien. Dios mío, ayúdame, oramos, estoy listo para enfrentar lo que viene. ¿Sí? Sé que contigo voy a salir adelante y seré más parecido a quién. A Cristo, ¿no? Entonces se identifica con Él. Tiempo después, y por obra del Espíritu Santo, lo entenderían aceptando una muerte muy parecida por identificarse con Cristo. Y después empezaban a tener padecimientos, persecuciones, y dice que salían contentos, ¿no? También en el libro de Hechos, gozosos, porque habían sido pues como atribulados, por esa identificación con Cristo. Dice, hermanos, que nunca hace más mal entre los hermanos, o que no hay algo que haga más mal entre los hermanos que ese deseo de grandeza, ese deseo de querer ser más que los demás. Y dice después, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. En el libro de Downey, de la catecismo, habla de esto. ¿Cuál es el rol de cada una de las personas de la Trinidad? ¿Quién es como el diseñador? No es Cristo. De esta obra no es Cristo. Él fue el que fue a ejecutar. Quien planeó esto fue el Padre. Quien tiene ese diseño fue él, fue decisión de él. Y quien llevó a cabo este plan después fue el Señor. Y luego termina el Espíritu Santo. Entonces les comenta esto Cristo y les dice, esto no lo decidí yo. El darles esa posición ya la decidió mi Padre. Esto no es algo mío. Esto ya está decidido. O sea, en esto no los puedo ayudar. Ya hemos hecho este plan, ¿no? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y ahí es donde les comento. Empieza a ver esto. Cuando alguien en la iglesia empieza como a sentirse más, a hacer algo que yo soy más que esto, por esto y lo otro, y empieza a tener esa cierta actitud, se empieza a provocar esto. Un descontento entre los demás. ¿Qué no se supone que todos somos iguales? ¿Qué no se supone que todos somos hermanos? Por esta actitud dice que se enojaron todos los otros 10 contra esos 2 hermanos por querer irse por encima de ellos, ¿no? Entonces, hermanos, habla también de una copa de sacrificio. Y ellos decían, si nosotros estamos arribita de ellos, pues los vamos a mandar. Nos van a servir, nosotros vamos a ser como sus jefes. Y enseguida dice el Señor, en el reino de los cielos esto no tiene nada que ver. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, los puso aparte, y esto era algo importante. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Lo que diga el presidente, lo que diga el gobernador, ¿sí? Y nosotros nos sometemos a lo que diga y oramos para que las decisiones que tomen estas personas sean las más sabias, porque nosotros somos afectados. Hace poco lo vivimos y confiamos en que haya sido algo bueno, ¿no? Vamos a combatir el combustible, los que se lo roban, perfecto. Y estuvimos orando porque nos afectaban al punto de que tal vez ni podíamos venir. Pero si es por algo bueno, ok, que sean sabias las decisiones. Dice, ejercen sobre ellas potestad. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que en la iglesia quiera un puesto más alto, tiene que trabajar más, tiene que servir más, tiene que humillarse más. Y tiene mayores recompensas. ¿Sí? Te van a pagar más. Va a tener una mayor posición. Pero no esto no es haciéndote grande, sino haciéndote pequeño, cada vez menos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. ¿Cómo? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y pone su ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Para dar su vida en rescate por muchos. Al punto, dice, de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces esa copa de sacrificio evocaba los sacrificios de antaño, o sea, lo que iba a suceder con el Señor por la debilidad de todos. O sea, este Señor que vemos aquí en la Biblia nos indica, esto yo lo hice por ustedes. Ahora, ¿cuál debería de ser realmente, con esto terminamos, cuál debería de ser realmente la actitud que deberían de tomar estas personas? Mamá, dile a mi primo que me dé el puesto, que yo quiero estar, nosotros que somos parientes, pues a ti sí te va a hacer caso, pues eres su tío. No, dice, era pedir, era rogar por su propia alma, por ser perdonados, por ser lavados, por ser rescatados. Como creyentes, esa es la actitud que se debe de tomar. No la de, estoy molesto porque a mí no me das lo mismo, porque a mí no me das más, porque yo merezco más, porque yo soy más que los demás. No, aquí es lo contrario. Yo soy menos que los demás. Yo debo de servir más a los demás. Cada vez, en cuanto sea mi esté en mis manos servir, eso es lo que voy a hacer. Le comentaba a Raúl el miércoles cuando hablábamos sobre lo del aseo y eso. Hermanos, eso debe de ser para nosotros un privilegio. Es una oportunidad de servir. Mucha gente dice, pues es que yo aquí vengo y pues no hay en qué servir. O sea, ya está el que toca los himnos, ya está el que predica, ya está el que dice la clase. ¿En qué más? Ah, pues hay un rol, hermano, donde tú también puedes servir. ¿Sí? ¿Ok? Y le dije una vez de una anécdota con el hermano Mar. Se me ocurrió preguntarle porque él era chofer de transporte público y traía su camión y pues ya ven que todo el mundo tiene problemas con los choferes de camión o taxistas. Le dije, hermano, ¿y nunca se ha peleado, nunca se ha puesto ahí a discutir con alguien porque se le metió, que porque le ganó el lugar? Y pues yo, ignorancia, y se me queda viendo y me dice, pues no, hermano, o sea, es que no tengo por qué yo pasar esas cosas o hacer esas cosas, soy creyente, los creyentes no hacemos eso, a los creyentes no nos debe de pasar eso, ni en todos sus años, no. Sí. Puede haber o debiera de haber inconvenientes por alguna actividad que hagamos que tenga que ver con servir a Dios o tendría que haber algún problema. Pues yo les digo lo mismo, hermanos, no debe de existir eso. O sea, lo debemos de hacer. Y le decía a Cristian, pues somos personas que tenemos necesidades, que a veces tenemos imprevistos, y entre hermanos nos podemos comunicar y nos podemos hablar y nos podemos pedir algún favor que sea razonable. Eso está bien y eso puede suceder, pero no puede suceder el, pues es que no me acordé, es que no me importó, es que se me pasó. O sea, tenemos responsabilidades en la iglesia. Y esto no se trata simplemente de servirnos a nosotros, se trata de que estamos sirviendo a alguien más y que es un privilegio hacerlo. Y qué gran dicha fue para estas personas que trabajaron en esa viña con un señor, con un jefe, un amo tan generoso. O sea, díganme, hermanos, ¿quién te contrata una hora antes de que se acabe y te paga la cantidad del día? O sea, esto es algo que va por encima de las personas. Dios es alguien generoso. Dios es alguien que le gusta dar a sus hijos. Y lo recuerda y dice, si ustedes siendo malos, o sea, Dios no tenía por qué detenerse a decirnos la verdad. Le decía, si ustedes siendo malos dan a sus hijos cosas buenas, o sea, nuestro Padre mucho más, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es algo también para que nos anime a servir a Dios con gusto, a servir a Dios no por el beneficio que me puede dar. Dios te puede bendecir, Dios te puede dar, te puede prosperar económicamente, eso lo puede hacer y lo hace con muchas personas. De hecho, pedimos porque dentro de este lugar haya personas que tal vez no vamos a ser nosotros, pero que haya personas que Dios las prospere también mucho económicamente, porque se requiere. Porque hay gente que dentro de eso, Dios les da un corazón agradecido y aportan y se hace que grandes cosas sucedan. Hay iglesias donde llegan donativos que si son iglesias verdaderas, que si son iglesias responsables, lo explotan muchísimo. Yo le estoy agradecido a Dios por estas iglesias, iglesias que tú te esperas, o sea, en un país como República Dominicana. Díganme, o sea, antes conocían República Dominicana, o sea, no. Tal vez que eran buenos para el béisbol, pero nada más. Y hoy identificas un país así porque es un país que Dios lo ha bendecido grandemente en cuanto a gracia. Y vemos cómo se ve reflejado ese recurso que tal vez les llega de Estados Unidos, de otros lados, y hacen cosas importantes. Lo ven reflejado y nosotros somos alimentados y estamos a miles de kilómetros. Y gracias a Dios y gracias a estas personas, a muchos lugares llega la palabra de Dios, llega buen evangelio, llega buena doctrina, llega buen material y somos alimentados. Necesitamos nosotros crecer de esa manera, pero primero debemos entender eso aquí entre nosotros. Y Dios nos ha prosperado y Dios nos ha dado lo que necesitamos a su debido momento, ¿no? Y ahí vamos. Pero debemos de seguir creciendo y debemos de seguir pidiéndole a Dios por eso. Ni envidiar otras iglesias. Ay, yo quisiera ser como tal iglesia de fulano. No, somos esta iglesia de los de Aguascalientes. Y no sabemos hasta dónde nos vaya a llevar Dios y hasta dónde nos vaya a prosperar como iglesia. Pero lo primero que debemos de pedirlo en que nos prospere es en buen entendimiento y llevarlo a cabo, ¿no? Dar ese buen testimonio. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te agradecemos por tu palabra, por el servicio que prestan nuestros hermanos, por este lugar, por todo lo que nos provees. Sabemos que no hay mejor lugar para trabajar ni para servir que en esta viña, en este lugar donde hay un amo que es compasivo con nosotros. Te agradecemos infinitamente por todo lo que nos provees, por lo que nos das, por el gran sacrificio que has hecho por nosotros de enviar a tu hijo y morir en la cruz, por lo que haces día a día con nosotros para que no nos falte el alimento. Te agradecemos también por las situaciones difíciles que atravesamos y que son necesarias para que seamos cada vez más parecidos a tu Hijo. Te agradecemos por todo lo recibido y te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras malas acciones que te ofenden. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.